Hay una carta allí que ha recibido María. Sí. Es Julio Otero. Querida amiga María Gilda, muchas gracias por hacerme llegar sus cartas. Me gusta conocer de cerca las opiniones de mis oyentes. Y las suyas son, sin duda, interesantísimas. Un abrazo, Julio. Aclaremos, pero ya, esto es de estar... que es Onda Cero. Que a veces hablas... Entrevista, etcétera. ¿Y esto es de Madrid? Barcelona. Ah, Barcelona. Hay una serie de cartas allí, pero yo no sé, ¿hay muchas o no? Sí, hay cuatro. ¿Cuatro? Mejor que las cojan. Sí, como queráis, si queréis leer alguna, y si no, dejadlas, porque si hay, hay copias de todas. Sí, hay copias. Y no, no importa leerlas. Entonces, María, puede leer este mensaje y después ya... Jesús de Nazaret es nuestro rabí. El obrero carpintero Jesús de Nazaret de Israel es nuestro rabí, o sea, maestro que enseña o predica las cosas y el camino de Dios. Esto en la religión judía, dominada por sacerdotes con poder político, dinero, etc. Pero Jesús de Nazaret enseñaba el camino directo a Dios, sin ninguna clase de intermediarios. Sobran pues los sacerdotes con estudios y a sueldo. Y esto es el sencillo evangelio de Jesús de Nazaret, que predicó en Israel hace casi 2000 años. Y muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegaron a Mallorca algunos israelitas. La mayoría eran de la religión de Moisés, pero unos pocos ya seguían al rabí Jesús de Nazaret. Y siendo nosotros descendientes de aquellos israelitas cristianos, tenemos y practicamos las enseñanzas de nuestro rabí, que de forma oral han llegado hasta mi propia familia. Y hoy somos todos los descendientes conocidos con el nombre de Chuetas. Somos restauradores de la iglesia pobre que fundó nuestro rabino, Jesús de Nazaret. Llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, el Cristo. Él es el único y verdadero maestro. El nombre es lo de menos. Cristo nos dice por boca de Jesús de Nazaret, aprended de mí. Jesús de Nazaret era un obrero de oficio de carpintero, pero la gente le llamaba rabí, o sea, maestro. Pero en su tiempo ya había títulos, por ejemplo, rey, sumo pontífice, sacerdote, rabino, emperador, etc. Y el llamado cristianismo católico, al empezar, ha de tener poder político, dinero, tierras, etc. Creció también su vanidad, o sea, crear más títulos, papa, su santidad, santo padre, vicario de Cristo, sumo pontífice, etc. Después la jerarquía cardenal, obispo, sacerdote, con título de ilustrísima, monseñor, reverendo, etc. Y entre sus creyentes los títulos de rey, alteza, majestad, príncipe, duque, conde, marqués, señor don, señorita, etc. Y en el protestantismo es más o menos lo mismo. Nosotros, los cristianos, tenemos las ideas claras. Todos los obreros y obreras, siendo los pobres del mundo, tenemos el derecho de practicar y predicar nuestra religión, la que nos enseñó nuestro rabí. Lo resumimos así, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. La mezquita, etc. La sinagoga, etc. Todo esto, o sea, la adoración a Dios, vivir en y con Dios, sin intermediarios de ninguna clase, y mucho menos de las religiones de los ricos, ya que sus sacerdotes y la mayoría de sus creyentes solo van al poder político y al dinero. Son pues religiones sin Dios. Y nuestro rabí, Jesús de Nazaret, dice, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Y claro está que entendemos muy bien que no basta ser pobre, hay que seguir a Cristo, o sea, vivir en y con Dios, ser pobre pero con Cristo. En la religión de Dios no caben los ricos, los sacerdotes a sueldo, los militares, los que se enriquecen a costa del trabajo al prójimo, no caben títulos de jerarquía religiosa, de la llamada nobleza, etc. Por lo tanto, la única iglesia de nuestro rabí Jesús de Nazaret, el Cristo, es la iglesia pobre, formada por pobres en cualquier lugar del mundo. Ánimos pues y adelante. Amén. Cayetano Martí, octubre de 1994. Hace un rato estábamos discutiendo con Jaime esto de este mecánico que te arregla el coche, que es evangélico, convendrá que tengáis la idea clara, y sobre todo tú, Jaime, a este chico, si quiere conocernos, que venga, pero ves la idea que ya te daba antes. Y como siempre, vosotros tenéis la palabra. Es siempre lo mismo, el mensaje es muy resumido, yo lo comprendo, pero tiene que ser así para hacer estos mensajes cortitos así. Yo mismo a veces digo, será demasiado repetir lo mismo, pero conviene porque siempre hay gente que por primera vez lee estos mensajes. Ya me han hablado de una chica, que viene aquí a ayudar a Magdalena a limpiar un poco la casa, viene cada 15 días. Ella ha dicho a Magdalena, este es un marido, está escribiendo libros. No, son unos mensajes de esto y esto. Ah, sí, porque yo he oído y tal, y claro, ella misma se interesa y quiere que le prepare una serie de mensajes. Y esto es muy importante porque no se trata de ir ahí como los testigos de Jehová, otros, bueno, hay tantos, meter la pata, no. Cuando decimos predicar, es predicar, no es ahí pegar fuerte e influir a la persona, no. Pero cuando te preguntan, la cosa cambia. Y en este caso, este chico, un mecánico, dice que cuando pueda, que venga por aquí, porque si está estudiando ahora esto de sobre la mecánica, conviene que no lo deje hasta que venga. Además de trabajar de mecánico y después que estudie algo así, pues esto siempre es mejor, como el que trabaja de electricista, que se mete en electrónica, creo que se dice, es mejor todo esto también. Pero vamos, este mensaje, a ver qué pasa, que me decís vosotros. Y como yo lo ha leído María, no solamente, seguramente lo han entendido las mujeres, convendría que algún hombre lo lea para que lo entiendan los hombres. Es así. Un hombre que tenga la voz fuerte, cantante. No, ya no estás constipado, ¿no? Sí, me pico un poco. Está constipado, este pobrecito. Ah, venga. Miguel, si Miguel puede, porque tienen, bueno, todo el año de vacaciones. Vale. Jesús de Nazaret es nuestro rabí. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, de Israel, es nuestro rabí. O sea, maestro que enseña o predica las cosas y el camino de Dios. Esto es la religión judía, dominada por sacerdotes con poder político, dinero, etc. Pero Jesús de Nazaret enseñaba el camino directo a Dios, sin ninguna clase de intermediarios. Sobran pues los sacerdotes con estudios y a sueldo. Y esto es el sencillo evangelio de Jesús de Nazaret que predicó en Israel hace casi 2000 años. Y muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, llegaron a Mallorca algunos israelitas. La mayoría eran de la religión de Moisés, pero unos pocos ya seguían al rabí Jesús de Nazaret. Y siendo nosotros descendientes de aquellos israelitas cristianos, tenemos y practicamos las sencillas enseñanzas de nuestro rabí, que de forma oral han llegado hasta mi propia familia, y hoy somos todos los descendientes conocidos con el mote de chuetas. Somos los restauradores de la iglesia pobre que fundó nuestro rabí, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, el Cristo. Él es el único y verdadero Maestro. El nombre es lo de menos. Cristo nos dice por boca de Jesús de Nazaret, aprended de mí. Jesús de Nazaret era un obrero de oficio de carpintero, pero la gente le llamaba rabí, o sea, maestro. Pero en su tiempo ya había títulos. Por ejemplo, hoy rey, sumo pontífice, sacerdote, rabino, emperador, etc. Y el llamado cristianismo católico, al empezar, al empezar ha de tener poder político, dinero, tierras, etc. Creció también su vanidad, o sea, crear más títulos, Papa, su Santidad, Santo Padre, Vicario de Cristo, Sumo Pontífice, etc. Después la jerarquía, cardenal, obispo, sacerdote, etc. Con títulos de Ilustrísima, Monseñor, Reverendo, etc. Y entre sus creyentes los títulos de Rey, Alteza, Majestad, Príncipe, Duque, Conde, Marqués, Señor, Don, Señorío, Señoría, etc. Y en el protestantismo es más o menos lo mismo. Nosotros, los cristianos, tenemos las ideas claras. Todos los obreros y obreras, siendo los pobres del mundo, tenemos el derecho de practicar y predicar nuestra religión, la que nos enseñó nuestro rabí. Lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. La mezquita, etcétera, la sinagoga, etcétera. Todo esto, o sea, la adoración a Dios, vivir en y con Dios sin intermediarios de ninguna clase, y mucho menos de las religiones de los ricos, ya que sus sacerdotes y la mayoría de sus creyentes solo van al poder político y al dinero. Son pues religiones sin Dios. Y nuestro rabí, Jesús de Nazaret, dice: el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Y claro está que entendemos muy bien que no basta ser pobre, hay que seguir a Cristo, o sea, vivir en y con Dios, ser pobre pero con Cristo. En la religión de Dios no caben los ricos, los sacerdotes a sueldo, los militares, los que se enriquecen a costa del trabajo del prójimo, no caben títulos de jerarquía religiosa, de la llamada nobleza, etc. Por lo tanto, la única iglesia de nuestro rabí, Jesús de Nazaret, el Cristo, es la iglesia pobre formada por obreros en cualquier lugar del mundo. Ánimos pues y adelante, amén. Cayetano Martín, octubre de 1994. Esta semana leí un chiste que viene bien con el mensaje. Que resulta que hay dos beatas y están muy preocupadas por si el Papa se muere, ¿no? Y dicen, ¿y qué va a ser de Dios si el Papa se muere? Es un poco para a lo mejor la conciencia esta que se tiene de que Dios por sí solo no se puede sustentar, ¿no? El hecho de que si se consiguiese quitar todos esos intermediarios que hay entre Dios y los hombres, pues imaginaros todo lo que podía dar de sí, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a que hacer las cosas porque los demás lo hacen, ¿no? Imaginaros qué sería si cada persona realmente estuviese inspirada por Dios. No sé, que en todos los campos se podría desarrollar una barbaridad, ¿no? En el sentido espiritual como un montón de sentido, ¿no? Yo no sé si lo he leído o no sé de dónde ha salido esta idea, pero es algo parecido, pero es casi casi llevándote la contra, ya verás. Y es que Dios para existir no necesita a nosotros, porque si nosotros no estamos, ¿dónde está Él? O sea, nosotros lo necesitamos, pero él también lo necesita, porque si no, estará, pero ¿de qué le sirve? Así nadie se plantea la existencia. O sea, ¿qué? Ya que hablas de Dios, te quiero hacer una pregunta. ¿Y dónde está el Cristo universal? Mira, a mí me puede decir. ¿Bien? ¿Dónde está el Cristo universal? Porque aquí se dice en el mensaje que Jesús llevaba o llevó al Cristo, ¿no? ¿Nosotros llevamos al Cristo o todavía no? Esto es una contestación que puedes hacerte tú misma y cualquiera. ¿Quién soy yo para decir que lo tienes o no lo tienes? Ahí está la cosa. Entendiendo por Cristo, el Espíritu Universal de Dios, del que nos ha creado. En muchas ocasiones ya he dicho que, planteándome la cosa clara, sencilla, sin acudir a religiones, entonces he visto que yo no me he creado. Alguien o algo ha hecho posible mi existencia, la nuestra existencia, etcétera, el universo, pero en este caso yo mismo. Alguien o algo me ha creado. Vengo de mis padres, los padres de sus padres, pero ¿y los primeros? ¿Quién los creó? Si los primeros los creó Dios, enhorabuena, estamos bien. Dios creó a los primeros, al primer ser humano. No, Dios no, sino que el ser humano aquel se creó a sí mismo. Estamos en las mismas. Para mí es Dios, es mi creador. Entonces, si es mi creador, empiezo a pensar y decir, bueno, yo tengo que confiar en mi creador, no en otros creados. Entonces, si yo confío en este creador, ya está. Ya empiezo a tener, a vislumbrar el Cristo, el Espíritu. Y esto, Cristo, Espíritu, energía, son palabras, podemos poner muchos nombres, pero este que me ha creado, si yo no puedo o no confío en él, en esto que me ha creado, ¿en qué tengo que confiar? ¿En otros? Ni siquiera puedo confiar en mí propiamente, en mi cerebro, porque yo no he creado mi cerebro. Y cuando empezamos a pensar de esta forma, el Cristo ya empiezas a tenerlo, a sentirlo, y porque después ya encaja todo lo que han dicho los seres más avanzados en el mundo entero a través de la historia humana, avanzados en el sentido espiritual, porque, caramba, después cuando veo que aquello de Jesús, y un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. En este caso, ¿quién es el ciego? Otro creado, como yo. Entonces, ¿qué puedo esperar de los que han sido creados? No puedo esperar nada más allá de la cosa humana, de amistad, de sinceridad, de amor al prójimo, y punto. Pero si quiero ir más allá, yo no tengo que acudir a nadie que esté creado para decirle, a ver, ¿me aclaras tú si Dios es redondo o si es cuadrado? ¿Ya está? Nadie. ¿Cuándo será que tenga yo a Cristo? Yo no puedo decirlo a nadie, y vosotros tampoco. Es la persona misma que se da cuenta. Y además, es aquello de cuando se dice un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, Cristo. Y encontraremos otros en muchas partes del mundo que dirán el gran Espíritu, la montaña sagrada, la energía universal, la mente universal, que ya se dice esto, el nombre lo de menos. Pero cuando tú sientes esto, de que tú tienes que crecer, que tienes que portarte como persona humana, no como un animal, que empiezas a ver las cosas claras, que no tienes que dañar a nadie, y hacer todo lo posible para hacer bien a los demás, entonces piensas y dices, bueno, aquí ya cambia la cosa, porque ¿quién me da estas ideas? ¿Cuántas veces hay personas que han venido aquí y me han dicho, es que yo no creo en Dios, caramba. Y esto lo he repetido muchas veces, lo que voy a decir ahora. Me han dicho, no creo en Dios. Porque viendo las cosas que pasan en la humanidad, esto es asqueroso. Desistir Dios, ¿cómo Dios puede permitir las enfermedades, las injusticias y esto y lo otro? Y esto es una maravilla, que aquel ser humano comprenda, entienda esto. Porque ¿quién le dice a este ser humano que Dios obra mal? Que es una injusticia, las guerras, el hambre, las miserias, las enfermedades, los terremotos. ¿Quién se lo dice? Ahí está. Entonces, he tenido que decirles, ¿ves? ¿De dónde sacas tú que todo esto está mal? ¿Quién te lo dice? O sea, que tú me niegas a Dios y al mismo tiempo me haces una predicación enorme y sencilla de Dios. ¿Me predicas a Dios? La cosa está clara. Al ver tantas injusticias en Nueva York, dijo un señor un día a periodistas, al ver toda la porquería social, me he decidido a formar la iglesia de Satanás, la iglesia satánica. Caramba, ya tenemos ahí, ¿cómo? Porque ves las injusticias sociales y esta porquería que ves en Nueva York, allí, y creas, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que después enseñas o predicas? No sé si visteis ayer un programa que daban por aquí por la tele, de esta médico que es psicóloga. Sí, ¿no? La doctora Chávez. ¿Lo habéis visto? Sí. Que llamaban ciencias ocultas y magia. Y yo vi un trozo y que maneja muchos millones. Y claro, es lo que yo decía a mi hermano esta mañana. Pero la cosa es normal. Siempre han tenido una buena maestra que les enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la que tiene más magia. Bueno, también otras religiones, porque el judaísmo, el budismo, pero esta Iglesia Católica que conocemos, imágenes, figuras, santos, santas, cruces, inciensos, agua bendita, estampas, la campanillita, la ropa que se pone un cura, el sacerdote, palabras para exorcizar o para bendecir el agua, aguas milagrosas, Lourdes, oraciones a santos y santas. Esto es el rosario mismo, aquella cadenita, los bolas, igual que el budismo. Yo veo magia. En cierto punto, todo eso, pues, podríamos decir la magia blanca. Pero la magia negra de las religiones es mucho más negra que la magia negra de estos grupitos que andan por el mundo. Porque cuando ellos dicen vamos a la magia negra, arman guerras, mueren miles o millones de seres humanos, se destruyen pueblos y ciudades en nombre de Dios. Si esto no es magia negra. Pero dejemos todo esto, este mensaje. Ahora yo he oído este mensaje, supongamos que yo soy alguien que ha venido aquí por primera vez, oigo esto, no sé los otros mensajes, pero entiendo que, caramba, Cayetano está hablando de estos descendientes que venían a Mallorca, de Ayuelas y tal, pero después veo que retira todo esto y abre la puerta de una forma, caramba, la iglesia pobre, y que no basta ser pobre, sino que hay que estar con Cristo, con el Espíritu, y esto en cualquier parte del mundo. Entonces yo entiendo la cosa y pienso y digo, bueno, esto se puede simplificar, ¿sí? Una cosa muy sencilla, y pensar, viene el cartero y estoy hablando con el cartero, va vestido así o asá, le pregunto cómo se llama, si es peninsular, si es mallorquín, hablamos un poco. Bien. Y me entrega la carta o un paquete. Y entonces, la cosa está clara. Lo importante es lo que me trae el cartero. Y comprendo exactamente muy bien, y lo comprenderéis vosotros, de que lo importante es que el cartero me traiga la carta. Y esto no quiere decir que todos tengamos que ser carteros. Si los primeros israelitas, seguidores de Moisés o de Jesús, que llegaron a Mallorca, trajeron este mensaje y ha pasado de padres a hijos, y sobre todo estos que se han ido con Moisés, lo han mandado después a paseo, y estos descendientes se han convertido en católicos más papistas que el Papa, por eso encontramos en Mallorca estos descendientes llamados chuetas, este apodo, que hay que ver. Que hay que ver el catolicismo, que llevan la hipocresía y la farsantería, y sobre todo, siempre al negocio, al dinero. Y no trato de juzgar, simplemente dar la idea de que no todos somos iguales. Que ya en aquella carta que se publicó, chuetas ricos y chuetas pobres. No hay que meternos a todos en el mismo saco. Ahora bien, estos seguidores de este rabí, de este Jesús, han hecho posible que llegaran hasta mi propia familia, algunas pocas que he conocido, este mensaje que trato de dar a los demás. Es que todos tienen que ser chuetas para estar con Dios. Esto es una tontería. Es que todos tienen que ser blancos o negros. Tontería. Es que todos tienen que ser hombres y no mujeres, otra tontería. Que todos tienen que ser mujeres y no hombres para estar con Dios. Todo eso ya ni siquiera tenemos que plantearnos estas tonterías. Y comprender que cada ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, cada ser humano que trata de crecer espiritualmente está entrando en la religión universal. Es triste ver que la Iglesia Católica, esta palabra que emplea, catolicismo, catolicidad, que es universal, no, esas son tonterías, porque si no estás con ellos, estás condenado. No, no, la religión verdadera es universal, no es de este mundo solamente, es universal, y en esta religión cabemos todos, pero con la condición de que andemos. Tenemos que comer, crecer espiritualmente, si no nos quedamos atrás, o quedamos dormidos, o peor, muertos. Y ahí tenemos tan aclarada la cosa que tantas veces hemos dicho, de esto de Lázaro, sal fuera, resucitar los muertos. La religión verdadera, el verdadero apóstol, el verdadero sacerdote de Dios, lo quiere. Porque yo creo que ya basta de repetir tantas veces que el espíritu no tiene sexo. Ahora bien, a veces podemos pensar, y os dará mucha luz, lo que voy a decir ahora también, de que no basta al ser humano, y ahora hablamos de tejas abajo, no basta meterse en una escuela de pintura para que le enseñen a dibujar y pintar. No basta para ser pintor. Y en la música, en cualquier cosa del arte, no basta. Y si vamos a los oficios manuales, tampoco no basta que yo vaya a estudiar en la carpintería que me enseñarás cosas de carpintería o mecánico. Cosa está clara. No basta ir allí y estudiar aquellas cosas. Un ser humano, por ejemplo, que quiere cantar, no basta que acuda a un profesor de música, de canto, para poder cantar, ¿eh? Como se dice, educar la voz, ¿sí? No basta si no tiene voz buena para cantar. Si ya no es pintor dentro, en la escuela, en la academia, no le enseñarán a ser artista, a ser pintor. Me enseñarán a pintar, pero no lo mismo. Y todo esto ya nos da la idea clara de que cuando entramos en el terreno espiritual, no basta estudiar libros, estudiar la Biblia, estudiar en un seminario católico, protestante, judío, mahometano. No basta ir allí a estudiar aquella religión, sino vives aquello tú, porque aquello puedes estudiarlo después, si acaso. Pero lo que pasa es que cuando tú avances, después te das cuenta que aquello no lo necesitas. Aquello sobra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si avanzamos en el sentido espiritual, que es el camino que sube a la montaña, vas creciendo, entonces eres tú que avanzas, no por mediación de otros, ni de religiones, ni de ideas de otros. Y lo sacante es de que en lo humano has aprendido a conducir coche, ya sabes conducir coche, ya no vas más a la escuela, ya sabes pintar, ya sabes música, ya tienes un oficio, ya sabes esto, sabes, por ejemplo, querías estudiar inglés o francés o alemán, cuando sabes aquellos idiomas ya no es, no acudes más a la academia, lo dejas y después practicas aquello. Parece mentira que unas cosas tan sencillas, tan claras, no las puedan ver tantos millones y millones de seres humanos en la tierra, que desde que nacen hasta que se mueren tienen que estar, practicar una religión, que la gran mayoría que practican aquella religión, sea la que sea, la ignoran. No la viven, solamente tienen ideas de lo que les han enseñado, de ritos, dogmas, creencias, pero todo esto no tiene no tiene fuerza, esto es paja. Y después nos quedamos asombrados cuando vemos que bueno, de una religión pasan a otra, o dejan las religiones y se convierten en lo que se dice agnóstico, ateo, o pasan de un grupo a otro, eran comunistas y se meten en un convento, sale del convento y se mete en el Partido Comunista. No, porque ya en muchas ocasiones hemos dicho que cuando el ser humano crece físicamente no puede volver atrás. Podemos tener idea de cuando éramos niños, pero el físico ya no retrocede, no se convierte en un niñito pequeño. Cuando se crece espiritualmente no se puede volver atrás. Creciendo espiritualmente te das cuenta que no puedes de ninguna manera depender de otros. No ya porque Jesús haya dicho, o el Cristo por boca de Jesús, si un ciego guía a otro ciego, no solamente esto, sino que tú ves, te das cuenta, caramba, que puede enseñarme este. Una vez mi hermano estaba dando una idea de la carpintería. Lleva uno y para trabajar en una carpintería y el empresario, el encargado, no sé. A ver, para cepillarme esto con el cepillo grande, que no sé cómo se dirá en castellano, en mallorquís, digo ya, cepillo grande. Y lo cogió ya de mala manera y dice, tú no eres carpintero, tienes afición a la carpintería, o tú eres un aficionado, pero tú no eres carpintero. Y en otro caso, estaban examinando unos hombres que tenían que conducir un autocar. No, tú tampoco. La forma que has subido ya me das la idea clara de que tú de coches nada. Entonces, no se trata de la teoría de las cosas. A veces, oigo a personas, he conocido a mucha gente de diferentes religiones y grupos y sobre todo ahora lo que a veces nos dice José aquí, de los, que diremos, gnósticos, que he conocido a otras personas así, de que el conocimiento, pero esto me lo han dicho sacerdotes católicos, rabinos, pastores protestantes, teósofos, rosacruces, el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De qué? De cosas que han dicho otros. ¿Cuántas veces hemos dicho allí que a través de la historia humana los primeros seres humanos, hombres o mujeres, que trataron de encontrar a su creador, a ese llamado Dios, Alá, Buda, Cristo, Mahoma, bueno, los nombres, estos, los primeros, ¿no habéis pensado alguna vez en esto? Hay que repetirlo. Y vosotros mismos tenéis que repetir también la misma idea en vosotros mismos. Caramba. ¿Dónde acudieron? ¿A qué otros seres humanos se dirigieron? Los primeros. No podían dirigirse a ninguna religión porque no había. A ningún grupo determinado, a ninguna filosofía determinada, los primeros tuvieron que acudir al verdadero maestro, al Cristo, sin conocer palabras y nombres, y acudieron a sí mismo, a lo que le rodeaba, el cielo, el universo, la vida, y pensaron, empezaron a pensar, porque este aparato que tenemos aquí para pensar es maravilloso, es como estas cintas y va grabando. ¿Pero qué? De los primeros, las ideas propias de aparato. Gloria. Gloria de Valencia. Gloria de Valencia. ¿Eh? A Gloria. Y al pensar, pues, empezaron a crecer aquellas ideas en uno mismo, empezaron a tener experiencias que llamamos espirituales. Después iban hablando a otras personas, se escribió algo cuando se pudo, y después ya ha venido toda esa, que diremos, confusión de los llamados libros sagrados, que ahora mismo han enviado a José estas copias del llamado Antiguo Testamento, pero que se ve que está hecho por evangélicos, y muchas cosas se contradicen con la traducción judía o traducción después católica, ¿eh? Y después todos los demás libros que hablan de estas experiencias, de estas ideas, de los primeros. Ya en un mensaje de hace bastante tiempo, yo estoy hablando del manantial del agua, que si vamos donde sale el agua, allí en la montaña, es agua pura, agua limpia. Pero si empezamos a ir a por abajo, aquella agua que se va por la tierra, forma un riachuelo, o río, o lo que sea, y vamos a más abajo, ¿qué pasa? Hay gente también que acude allí, ya tenemos el agua sucia, nos metemos allí, uno se ha lavado los pies, el otro se ha tratado de beber con las manos sucias, ha entrado dentro, y queremos el agua limpia, acudamos arriba del todo. Y aunque haya gente, podemos beber de aquella agua con nuestras propias manos. Recuerdo que mi abuelo me decía, el vaso más limpio que hay en el mundo son tus manos, aunque lo lleves sucias. No entendía muy bien esto cuando me lo decía, yo era un muchacho, pero es la gran verdad. ¿Por qué? Acudid al agua esta, o a un grifo mismo, y poned las manos. En general bebemos aquí sin tocar las manos, o si ponemos la boca debajo del grifo. En las fuentes públicas, cuando había fuentes públicas, yo mismo he bebido muchas veces allí con los chicos, y vamos ahí, y tumbando la cabeza para beber el agua directamente a la boca. Si no vamos directamente a Dios, es pérdida total de tiempo que se hace en nuestro mundo. Es triste ver, por ejemplo, que leamos en la prensa, la radio, la televisión, nos dan noticias de estos y de los otros, en España mismo, y ahora esta pobre gente, los testigos de Jehová, porque ha pasado esto de este niño y esta niña, porque nada de transfusión de sangre, una serie de días machacando a esta gente, a los testigos, por la mala intención de... son de la secta Testigos de Jehová. y estos señores en España que se llevan los millones al extranjero, o estos otros que han sido encarcelados, incluso en Palma, que veo que hay también jaleo de este. No se dice a qué denominación pertenecen, a qué secta. ¿Por qué? Porque todos estos grandes ladrones, seguro, que han sido bautizados en la Iglesia Católica, han hecho la primera comunión, se han casado con la Iglesia y oficialmente son católicos. Porque no se dice en la prensa, a Roldán de la secta católica se ha escapado con tantos millones. Pero todo esto nos da idea clara de que esta gente, me refiero a todas las religiones, no saben nada de Dios, sino miremos esta, ¿cómo se dice esta palabra? Pantomina se dice, de teatro. Después de 30 y pico o 40 años, los árabes, los judíos, aquellos desde Jordania, después va Clinton, el protestante, destruir casas, matar personas, ¿sí? Ahora, la paz, la paz. A ver, vosotros tenéis el Corán, vosotros la llamada Torah, el Antiguo Testamento, y vosotros toda la Biblia como protestantes. Tres religiones diferentes, todos con el libro sagrado. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué os sirve, señores, tanto estudio de universidad, de teología, tanto estudio de la Biblia o del Corán, tanto estudio de los libros sagrados, si no sois capaces de ver y tratar de vivir después una cosa tan clara y tan sencilla, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y punto, y no meterse, como se dice, en camisa de once varas. No, Cayetano, no puede ser así, porque la circunstancia, la sociedad, la política, el mundo y esto y lo otro, y los gobernantes y los sacerdotes, comedia pura. Lo que han hecho estos días, firmar este tratado de paz, porque no lo hicieron antes. No. No, no. Mientras no cambia el ser humano, no cambia nada. La cosa está clara. Os es necesario volver a nacer. ¿Veis cómo todo encaja? Y esto lo dice Jesús. Y no se refiere solamente a reencarnaciones. Entonces, y si no volviere como niños, no entraréis en el reino. Entonces, otra vez con el mensaje. ¿Quieres leerme 3 o 4 líneas del final, María? 3 o 4, lo que te aparezca por aquí. O... El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Y claro está que entendemos muy bien que no basta ser pobre. Hay que seguir a Cristo. O sea, vivir en y con Dios. Ser pobre, pero con Cristo. En la religión de Dios no caben los ricos, los sacerdotes a sueldo, los militares, los que se enriquecen a costa del trabajo al prójimo. No caben títulos de jerarquía religiosa, de la llamada nobleza, etc. Por lo tanto, la única iglesia de nuestro rabí, Jesús de Nazaret, el Cristo, es la iglesia pobre, formada por pobres en cualquier lugar del mundo. Ánimos, pues, y adelante. No porque lo diga yo, en el mensaje. Es que lo vivimos. Vemos cómo está la humanidad. Millones y millones de seres humanos son víctimas de otros pocos, no tantos millones, pero todos juntos después víctimas, todos. En este caso podríamos decir la grandísima mayoría de la humanidad, víctimas ¿de qué? La ignorancia, de la ignorancia de cosas tan claras y tan sencillas de vivir la vida sin ensuciarla. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí? De estos seres que tienen tantos millones en el banco y otros que tienen tantos millones también aquí. Entonces, no se trata de defender a quién. No. Defenderemos a los pobres para ir contra los ricos. No. No es esta la cuestión. Cuando hablo yo de todo esto es para dar la idea clara de tratar de ayudar a otras personas para que comprendan que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios, ¿eh? No me refiero a los dioses muertos de las religiones. Este que me ha creado. Y en una ocasión que escuchaban a Jesús, muchos se alargaban. Estas palabras son muy fuertes, maestro, y se marchaban. Y algunos quedaban. Jesús les dice, ¿qué? ¿Vosotros también queréis iros? Pues podéis marchar. Al fin y al cabo, ¿qué? No es triste ver ahora mismo, estos días, estas dos pobres mujeres muertas, las dos monjas estas. Es triste ver esto. Y todo esto es la gran ignorancia de unos y de otros. Los jefazos del Vaticano, que hipnotizan a la gente suya, que la machacan con ideas tontas. Es que Jesús ha dicho, y predicad el Evangelio, venga, hay que ir por ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? A molestar a otras personas, a las tribus, a otros pueblos, a otras, lo que dice Tomeo a veces, a otras culturas, están llamadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es triste todo esto, verlo con los ojos del espíritu, porque por la tele salieron los padres, familia de estas dos monjas. Pero sí, el padre y la madre, ya, de una edad muy avanzada. Entonces, ¿qué? Estas personas necesitarán ya, o ahora mismo, seguramente, ya la necesitan, la ayuda de gente más joven. ¿Y ahora qué? Tiene que haber aquí misioneros o misioneras para cuidar a los padres de las misioneras. ¿Qué es esto? Porque no les han dicho, ¿queréis ser monjas? Sí, entonces, hasta podéis ir con este traje, este uniforme si queréis. Y cuidad a vuestros padres hasta que se mueran. Ahí está la cosa. Hay unas palabras de Jesús que no han entendido los teólogos, ni católicos ni protestantes. Cuando Jesús dice a los apóstoles, y no me refiero a 12, sino a un centenar que había ahí, hombres y mujeres, tenéis que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sacerdotes católicos, rabinos, pastores protestantes, me han dicho, ves Caetano, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué entendéis? Les he dicho, el pueblo judío. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué entendéis por casa de Israel? Una nación, un pueblo. Además, en aquel momento, las ovejas perdidas, ¿quiénes eran en Israel? Los rabinos, los sacerdotes, los ricos, los reyes. Se habían perdido. ¡No vivían los mandamientos de Dios! Entonces, pero no es esto. Es que hay que ir primero, tú mismo, tú tienes que crecer, fortificarte en este sentido espiritual, tener fuerzas, y cuando tengas estas fuerzas espirituales, podrás ayudar a otros. Pero, ¿quiénes son estos otros? Empezad primero por vuestra propia casa, vuestra propia familia, porque si no es así, no perdáis el tiempo haciendo comedia en el mundo para ir a arreglar las casas de otros. Arreglad primero la vuestra. ¿Veis cómo todo se aclara? Y Jesús dice, ¿por qué te miras o miras la mota, una cosa pequeñita que está en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que está en tu ojo? ¿Cómo podemos arreglar el mundo, las naciones, los pueblos, o sencillamente las conciencias de otras personas, si no te arreglas tú mismo con tu propia familia? La cosa está clara. Y cuando se ponen pegas, diremos, ideas, filosofías, pensamientos, lo que queráis, para no empezar esto de la forma sencilla, la casa fundada sobre la roca, lo que dice Cristo, y no fundada sobre la arena, que todo se cae, mientras se pongan estas pegas, estas dudas, estas cosas, no, no. Pero, estos peros no sirven. Y es mejor dejarlo y dedicarse al fútbol o asaltar bancos. Bueno, hay dos formas de asaltar bancos: los que entran con una pistola y los que están dentro, y estos no amenazan a nadie, se llevan los millones. Dejemos esto. El ser humano, si no empieza primero por el fundamento, que es tu propia casa, tu propia vida, ¿qué puedes decir a los demás? ¿Qué podemos decir a los demás? Y volvemos en este campo humano de que hemos dicho de Tony el carpintero, ahora vayamos a, pongamos a Jaime, conduce un taxi. Bien, él podrá dar ideas a otros que quieran conducir un taxi. Pero os imagináis oírme a mí, que no sé conducir coche, dar lecciones a Jaime. ¿Qué diréis? parece que Cayetano está trastornado con esto. Si no enseña algo profundo en esto, entonces, no, es que hace días, hace meses que le oímos decir lo mismo, la misma canción. Está enseñando a Jaime cómo conducir el taxi. A Cayetano ya no está en sus cabales. Si no, no diría estas tonterías. ¿Quién soy yo para enseñar a Jaime cómo se conduce un taxi? Y si no tienes un taxi, un coche, ¿vale? Pues si sabéis conducir coche, ¿cómo voy yo a daros lecciones? ¿Veis la cosa? No sé si ha venido Juan, pero a veces ya le he dicho, empieza por tu casa. Tú quieres escribir cartas a la prensa, quieres hablar con las personas, si puedes ayudar a alguien, empieza por tu casa. Tus padres tienen que saber lo que dicen, lo que piensas. Y si te reúnes con nosotros, ¿por qué no decirlo a tus padres? Primero tus padres. No se trata de convertirlos, sino darles simplemente la idea. Ahí está esto. Yo ando por este camino, pero como que vosotros sois mis padres humanos, tenéis el derecho de saber por dónde anda vuestro hijo, aunque sea mayor de edad. Ahí está. Ahí está la cosa. No se trata de convertir al padre y a la madre. No faltaría más. ¿Convertidos de qué? No tenemos que ir a escondidas de cosas. Empieza tú mismo, tu casa, tu familia, y después, si hay la oportunidad, de dar ideas a otros. Y no hay más que esto. Porque la casa se empieza siempre por abajo. Yo he trabajado en el yesero toda mi vida y nunca hemos ido a ningún edificio a hacer techos, cielos rasos, que decimos. En pisos, sin construir. ¿Me entendéis? Si el edificio tiene 4 pisos y nosotros vamos y decimos al encargado, empezaremos en el 5º piso a hacer el techo. Y el encargado de la albañilería dirá, ah, no sé, hay tontos en el 5º piso. ¿Es el tejado? No, ahí no. Bueno, haremos el techo de toda forma. ¿Y dónde? ¿Cómo? Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. No empecemos la casa por arriba, que no puede ser. Y muchos tratan de hacer esto, después se caen. Claro. Después vienen los conflictos, las pegas, las tonterías y... Pero vosotros, ¿qué me decís de este mensaje? Todo lo que dices ahí, en el mensaje de los tratamientos de santidad, alteza, eminencia, monseñor, tal y cual, si todo eso sigue en pie, tienen bastante culpa los periodistas, ya sea de radio, televisión, periódicos, porque cuando hablan de, por ejemplo, del obispo Mayorga, dicen monseñor, cuando hablan de un pastor protestante dicen el reverendo, yo no me reverencio ante nadie, ¿no? O monseñor, mi señor no es este señor, mi señor el de arriba, ¿no? Entonces emplean todos estos nombres ya como fórmulas. Entonces, los periodistas, si fueran un poco, bueno, inteligentes lo son, lo que pasa es que muchos intereses creados, pero bueno, si fueran como toca ser, pondrían, no, el señor tal, el señor cual. Yo ahora me acuerdo de que la última carta que escribí hace unos días sobre el libro del Papa, la encabezó, el señor Carlos Wojtyla, jefe de Estado y de los católicos. Yo digo, aquí, ¿qué Papa ni qué ostras? Señor. Y ahora me he dado cuenta que incluso me he pasado al decir señor, porque a veces cuando hablamos de José María Aznar, Felipe González, no digo el señor Felipe González, tenía que haber puesto Carlos Wojtyla, ha escrito un libro, me he pasado, es decir, el Señor. En fin. Ahí, también me acuerdo que ayer por la mañana estaba por la calle Aragón y pasaron dos testigos de Jehová. Una de ellas la conozco hace ya 6 años, o sea que más que nada lo que hay ya casi amistad. Y nada, hola, ¿cómo vas? La veo a lo mejor de pasar unos meses, la vuelvo a ver. Iba con otra señora mayor que no conocía. Y me dice, ¿qué? ¿Quieres una revistita? Y yo digo, tú ya sabes que no te voy a dar ni un duro por las cosas de Dios, nada. Yo, mira, sabes que siempre que puedo te doy una carta o un mensaje mío, lo que pasa es que ahora no llevo. Pero si quieres, dármela. Porque ya sabes, por las cosas de Dios, tal y cual. Además, tú ya sabes que yo tengo la iglesia en mi casa, ¿eh? La iglesia pobre como obrero que soy, tal y cual. Y la otra que no me conocía, escuchaba, y le digo, además, no necesito reorganización. Y me dice, no, pero esta es la organización de Dios, ¿eh? Nosotros somos la organización de Dios, tal y cual. Y le dice la otra... dice, no, dice, a este déjalo, dice, que este sabe mucho, este déjalo que te sabe mucho. Y claro, lo dijo no con la mala leche que sí he visto en otros, sí, ¿no? Sí. O sea, me gustó pues, no por el halago, a mí me da igual el halago, pero por la sinceridad, porque lo dijo de una manera sencilla, ¿no? No dijo con mala leche, no, este déjalo, ¿qué tal? Dice, mira esta tía. O sea, que van a la caza del tonto, ¿no? Sí, pero, sí, a este déjalo que te sabe mucho. Sí. Y bueno, también, como antes he enseñado unos chistes, que más que chistes son mensajes también, y los he pasado a algunos y otros no lo han visto, pues, me gustaría leerlos porque están bastante bien. Este, uno de ellos es del Diario Mallorca, del 14 de agosto, bueno, se refiere al tema de que cuando se da dinero para Ruanda, se ingresa en un banco, el banco también de ese dinero hace negocio, y cobran comisiones y trabajan con él. Y hubo un escándalo sobre eso. Y dice, hay un banquero sentado en su butacón. No entiendo por qué la gente se indigna que los bancos cobremos comisión del dinero ingresado para ayudar a Ruanda. A fin de cuentas, se trata de un negocio. Ellos compran la tranquilidad de sus conciencias y nosotros hacemos de intermediarios. Esto es una gran verdad, que no importa que diga yo y me digan que soy un crítico tal y cual, se da cuenta hasta un periodista. Pero vaya. Que no son. Anda bien, tío. Y otro, que este es en el sentido de... Cuando se dice, es que tú no eres pobre porque tú tienes un piso, tienes un vídeo, tienes una tele, tal y cual. ¿Qué? Porque fíjate, un obrero en la India o un obrero en Chile, ¿no? Como, estos sí que son de verdad pobres, que están, viven peor, en condiciones peores. Momento. Yo ya estoy harto de decir cosas sobre eso. Pero parece que hay otros que no conocen la palabra iglesia pobre o cristianismo y no tienen las ideas muy claras. Hay un tipo aquí frente a la bola del mundo y dice... El tercer mundo es absolutamente necesario, por duro que parezca. Dice, ¿por qué? Dice, porque gracias a él, cuando el trabajador de aquí, explotado, mal pagado, parado con subsidio miserable, pagando impuestos, sin un futuro tranquilo, etc., se compara con el tercer mundo, se dice, ¡jo! Y encima me quejo. Y se acabaron las revoluciones. Gracias, Cuba. Claro, tengo que quejar. Es necesario el tercer mundo, porque siempre te puedes comparar con el otro que está peor. En fin, estos son los que aprovechan para dar mensajes. Lo llaman chistes. No, todos a una vez no, pero la voz cantante y sonante de alguna mujer... Bueno, no soy una mujer, pero quiero decir algo. ¿Eh? Que yo sepa, no soy una mujer, pero quiero decir algo. Venga. A veces has dicho, bueno, y también lo he oído en otras personas que dices que las verdades están en el aire, ¿no? Las verdades están en el aire y mucha gente pues las coge, ¿no? Y esta mañana estaba pensando miraba un poco la Biblia porque buscaba, quería saber dónde estaba eso de abrir la puerta y cerrarla y abrirlo, ¿no? Con el sentido de hacer santos o no hacer santos, ¿no? Y pensaba, digo, es que claro, aquí muchas personas lo tenemos fácil, o sea, porque a no ser que alguien nos lo explique, el abrir la Biblia y ver cosas como bienaventurados vosotros los pobres, o Dios amor, o cosas tan buenas que son positivas para hacer un mundo mejor, es prácticamente un poco fácil porque ves aquello y tú lo puedes practicar. Pero yo pensaba, y bueno, cuando he entrado he oído un poco a Tony, ¿no? Y luego tú lo que decías. Y es que el primero que, bueno, la gente que se basa en sí misma y eso lo vive sin haber leído y sin haber escuchado a nadie, como pudieron ser los profetas o gente que vive en la montaña o en tribus, para mí esas personas, no sé, no quito valor a los que, por ejemplo, ya viven lo que han leído o viven lo que han escuchado, no lo viven, que ya es, y está bien, ¿no? Pero los primeros, no sé, deben, ¿no? Tienen mucha fuerza aquello, ¿no? Y es bueno, es cuando he entrado y he oído a Tony y luego lo que tú decías, digo, mira, yo esta mañana lo pensaba y bueno, aquí hay otra gente que también lo dice, ¿no? Y en cuestión de estos de santos, a veces hablo con mi padre, no en cuestión religiosa porque no la contesto, pero bueno, tiene buenas ideas y está de basta. Yo era pequeña, y esto me quedó muy grabado, ¿no? Diciendo, al fin hablando de santos, y me dice, sí, y hablaban sobre estos santos de la guerra civil, curas que habían muerto en la guerra civil y que le iban a hacer santo y tal. Y me iba a decir, sí, esto. Vale, ¿Y los millones de personas que han muerto solamente por una idea? Que estos no son santos, estos sí y estos no, ¿por qué? La persona ha muerto igual. Es que es ilógico. La gran estupidez a la hora de comprender las cosas es increíble. Muere una persona buena y dice, ha muerto una persona buena. Muere un cura y dicen, ha muerto un santo. ¿Por qué? Porque llevaba un vestido diferente. Aquel estudiaba para santo. Y la persona que vive y que está machacando su vida y siendo explotado, que está cuidando a su familia o está dejando la piel, no, esas no son santas. Y la estupidez es incluso los medios de comunicación. Muere el escriba de Balaguer, que hace la marinera, y ya están pensando cuándo lo van a hacer santo. Y esto es... Y una persona mejor que ha sacado una familia numerosa, pues en verdad. Pero eso es porque se entiende mal lo que es la bondad, lo que es lo espiritual y lo que es todo, toda esta cosa. Se entiende muy mal. Pero es porque los de arriba, porque lo han querido hacer así, ¿eh? O sea, no, ya lo han hecho ya con mal. Si se muere el Papa, bueno, ya no creo que se esté muriendo cuando ya estén pensando cuándo lo van a hacer santo. Sí. Seguro. Sí. Y así. Sí, está también lo que comentaba antes Cayetano sobre las monjas estas, ¿no? Ahora hacerle el funeral y toda la historia. ¿Y cuánta gente habrá muerto a lo mejor cuidando a sus padres y tal? Y eso no se cuenta nada, ¿no? O cuando hubo la matanza allí en Uganda. Es que han matado 4 o 5 monjas allí y la revuelta. Y han matado miles de personas allí. Y nada. Y este es asqueroso. En parte, no pueden hacer santos a Papa, porque claro, ya no tiene genio suficiente, pero de ser hombre con genio y aguantar tanta porquería como ha aguantado toda su vida, es por decirle a esto a todos los cardenales y a tomar por el culo. Yo me voy a una oficina de escribir y veré... Santo Tomás por el culo. San Tomás. Mi padre dice para algo, aguantar, dice algo muy fuerte, no sé si atreverme, pero suele decir que no hay ninguna santa que no haya sido. Para aguantar aquella mamallería que hay por ahí, nosotros no podemos dar una idea de lo que está matando, y un hombre de todo aguantar, y ser falso toda la vida, y un momento de decir que tenga un poco de honradez, haga un bien, hombre, porque... Una noticia, en Inglaterra hay un niño de 7 años que está enfermo, bueno, está moribundo, tiene cáncer en fase terminal, y parece ser que la ilusión de este niño es entrar a formar parte del libro récord de Guinness como poseedor de la mayor colección de tarjetas de visita. Parece ser que una organización de estas llamadas no gubernamentales ha hecho eco de la noticia y ha establecido una especie de cadena humanitaria. Entonces a mí me llegó una carta de una amiga de Barcelona, pues invitándome a que haga 10 fotocopias de la dirección y de la noticia para enviar a 10 amigos, ¿no? Yo prefiero, no me meto en hacer fotocopias y enviar a 10 amigos. Simplemente, pues, si alguien quiere dejar su tarjeta de visita o la de amigos, familiares, compañeros de trabajo, aquí en casa de Gaetano, también está la dirección, si quiere enviarlo por él mismo, que la envíe, si no es que la deje aquí, y luego yo ya cojo un sobre y las meto todas y las envío. Y son tarjetas de visita. ¿Que son donde pone tu nombre? No, sí, la de donde tu pone, casa. Sí, las tarjetas de visita normales que pone. ¿Sabes? Bueno. Las dejáis aquí, quien quiera, pues no sé, por lo que sea. Las dais a Pedro, a Catano. No, no, no, simplemente es... No, Gaetano, tú muchas veces dices, cuando te refieres a Cristo en el corazón, claro, mucha gente... Cuando tú te refieres a esto, puede pensar en el corazón físico, entonces sería en la sangre, suponiendo un caso. Bueno, otros no, pueden pensar en la parte del espíritu que tiene que ver con el corazón, etcétera, etcétera. Me gustaría que tú dijeras un poco, aclarara la cosa esta. Todos son palabras, son nombres, porque ahora estos trasplantes de corazón, o estos corazones... ¿artificiales de qué son? De plástico. Ahí está contestado todo. ¿El corazón de plástico qué? ¿Tiene a Cristo? Sí, plástico. Lo tendrá, el espíritu universal, Dios es todo, claro, y el plástico también. Está creado por Dios. O las materias primas que se ha hecho, plástico, en fin. Pero son nombres, son palabras. Porque cuando yo mismo digo el espíritu, mi espíritu, yo como espíritu, es porque no sé expresarme de otra manera. Yo no, a no ser que diga yo. Y también es lo mismo, decir yo, o decir yo soy espíritu, es lo mismo, yo. Y no hablamos del cerebro ni de ideas, sino yo, el que me ha creado, a mí, yo, que después tengo este físico. Entonces, ¿dónde está este Cristo, este espíritu? Dentro de mi físico, fuera del físico. Ya estamos entrando en un terreno ahí que para mí es maravilloso, porque tenemos que recurrir a aquellas palabras de mi abuelo que a veces os he contado, de las naranjas. En la escuela, allí en Felanich, que el profesor le dice... O dice a los chicos, aquí tenéis una naranja si me decís dónde está Dios. Y los chicos tenían la lección aprendida, tenían que cantarla porque entonces se cantaba mucho en las escuelas. Yo en unas ocasiones también, algunas semanas, también el patronato obrero, aquella cancioncita. Una y una, dos, y entonces decían, me contaba mi abuelo, está, Dios está en el fuego, no se baña, Dios está en el agua, no se baña, está en el fuego, no se quema, Dios... Bien, la naranja. A ver, Nofre, diminutivo de Onofre, a ver tú dime dónde está Dios. La naranja esta, no, no, no. La naranja sea para usted, señor profesor. ¿Cómo? Sí. Si usted me dice dónde es, que no está. Esto le valió una buena bofetada de su padre, porque el profesor lo contó a la familia y después mi abuelo me contaba y yo dije a mi padre, pero ¿por qué me has pegado delante de un profesor cuando ha venido a casa a contarte esto? Hombre, tú no tienes que faltar al profesor, pero yo estoy muy orgulloso porque le has sabido contestar. Sí, pero ¿y la bofetada qué? Así es que el Espíritu, el Cristo, el Dios, la mente universal, el Creador, todo, esto, o esto, o esta, o lo que queráis, está dentro, está fuera de mí, está en los huesos, en la carne, en mi cerebro, pero, caramba, pasan los años y te das cuenta que eres tú, algo, caramba, este algo que soy yo, que no envejece, y empleo la memoria para recordar cosas pasadas. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero después choca, caramba, ya resulta que he soñado con el llamado viaje astral, sueños normales, lo que queráis, las palabras, los nombres, lo de menos. He visto algo del futuro que después ha sucedido. Entonces no es la memoria. Ya estamos ahí. Y entonces, claro, lo importante aquí es no dejarme engañar ni por mí mismo ni por nadie. Y tratar de plantearme la cosa sencilla, normal. Cuando las cosas te van bien, me decía mi abuela, gracias a Dios. Te van mal, gracias a Dios. Él sabe lo que se hace. Pero lo cierto es que creces físicamente, espiritualmente, pasan los años, eres tú, siempre el mismo. Y no envejeces. Eres el mismo. Y una cosa que no envejece es porque nunca ha nacido. Y si no ha nacido, no puede morir. Entonces somos tan eternos como este que nos ha creado. Ahora te parece que viene. Y volvemos otra vez con lo mismo. ¿Confiar con quién? Jesús de Nazaret dijo allí, nuestro rabí. En este sentido sencillo, cariñoso y muy profundo, porque si un carpintero es nuestro rabí, y sobre todo este carpintero, es porque nos ha enseñado algo que hace unos años me recibí una carta, y en la carta me decían: eres un maestro difícil tú, Cayetano, porque tú enseñas a ir al maestro, al verdadero maestro, al Cristo, a Dios. Y nada menos era Castro que me envió esta carta desde Valladolid, Santander. El verdadero maestro humano es el que dice, acude a Dios, acude al verdadero maestro. Él te guiará. Yo no puedo más que tener ideas, dártelas, tú me las das a mí. Aquello de la tarjeta que hizo José, que está por allí dentro, y yo, Cayetano, pues maestro de alumnos o alumno del maestro, pero es más que todo esto. Es que todos somos maestros y alumnos de tejas abajo. Ya está. Es la cosa sencilla, humana. ¿Queréis que cambie el mundo o cambia vosotros? No hay más. Creced, comed continuamente el manjar del Cristo del Espíritu, que es lo que no entiende las religiones y mucho menos catolicismo y protestantismo. Cuando te hablan del alimento, de la hostia o del pan y del vino, esto no es alimento, esto es un teatro, es una comedia, magia. El verdadero alimento del Espíritu, nadie puede dártelo más que el que nos ha creado. No falla, no falla. Y José, si quieres decirnos algo, lánzate. ¿Dónde está José? José Rojas, para que se Rojas, sí, no. Me quedó bastante grabada la palabra que has puesto ahí, donde dice que no solamente es necesario ser pobre, sino que hay que seguir a Cristo. Eso sí que es importante. No tiene tanta la importancia de ser pobre. Claro que para poder ser pobre tengo que dejar de ser rico. Bueno, como no soy rico, ya no tengo ese trabajo. Pero veo que ahí sí que está como se dice, alumbrándose el camino. Espero que Dios me ayude y que pueda encontrarlo. Yo sé que ese encontrar ese camino es encontrármelo dentro de mí, porque como tú decías, Dios está en todas partes, también está en mí. Entonces tengo que empezar a buscarlo en mí. Ahora, ¿dónde está? Ya ese va a ser mi trabajo, más por lo que tú estás diciendo, ¿eh? Que Dios está en todas partes, y si está en mí, bueno, ya tengo una seguridad para que voy a ir a otras partes. El detalle está en de que lo que tú estás diciendo, si no lo practico no me sirve de nada. Lo que tú me estás diciendo, yo no lo conozco todavía, no sé, no conozco a ese Cristo. Tú lo dices que está ese Cristo. Yo lo voy a aceptar como que ese Cristo existe, como que Dios existe. Lo voy a aceptar como, por poner un ejemplo, como una muleta. Pero cuando ya lo descubra, a lo mejor no voy a acordar nunca más de ti que tú lo dijiste, porque dejaré la muleta. Ya yo lo he descubierto. Y a ver, y de esta forma has dado en el clavo de lo que tantas veces decimos por allí de los cojos. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos resucitan. Claro, la teología católica y protestante ha metido ahí la pata y nos ha hecho una ensalada mal hecha desde el milagrito y los cojos, ahí está. Que para andar no necesitamos muletas de ninguna clase. En el terreno, claro, espiritual, no hablamos del físico. ¿Muletas para qué? De personas que porque han estudiado en un seminario o en la universidad, que pueden decirme estos seres humanos de las cosas espirituales. Ahí está. Porque hace tiempo, que viene un día Tomeu y me dice, ¿qué te parece, Caetano? Aunque no tenga la idea de ir muy lejos, pero por lo menos no solamente entretenerme, sino tener una idea más clara. Y ¿qué te parece? Voy a la universidad y estudio con estos señores la filosofía. Yo no sé qué palabras le diría porque ya no me acuerdo mucho de esto, pero yo lo encontré normal. ¡Normal! Normal, porque seguramente los que sabéis idiomas, hablaremos de María, por ejemplo, tú sabes inglés. Sí. Pero has ido a estudiarlo. Sí. Es normal. Pero las cosas del espíritu no vayáis a estudiarlas en ningún sitio, porque solamente os hablarán de lo que han dicho otros, de lo que dicen las Biblias, los libros, llamados libros sagrados, que de sagrados no tienen nada. Ya veis, esto que ahora, José, los has arrinconado. No, yo no. ¿Ves igual? He recibido estos libros de... No, no, vosotros, esto es esta Torá traducida, pero por... Se ve que son evangélicos, pero... Ya veis, la traducción judía que yo tengo aquí habla de el niño que tiene que nacer, se refiere al Mesías, a Jesús, y dice, y el Dios poderoso, el Padre eterno, llamará al niño Príncipe de Paz. Normal. Además, la religión judía siempre ha sido muy estricta en esto. O sea que Dios no es un ser humano. Bien, dejemos ahora esto ahí y vamos a la traducción católica, traducción protestante, y ahora esta traducción que le han enviado a José. Y dice, y este niño... A este niño se le llamará Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Ah, ya está, ya estamos liados. Los judíos lo presentan como un ser humano, como los demás, que lleva el Espíritu de Dios. Católicos y protestantes, de este niño lo hacen Dios.